Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Los miércoles, en el multiespacio del movimiento Evita, ubicado en Avenida Almirante Brown 1127 del barrio de La Boca, estudiantes de la Facultad de Psicología realizan encuentros abiertos al barrio donde los y las vecinas se juntan a pensar sobre las crianzas mediante charlas y juegos. Por este motivo conversamos con Azul Reynoso, referente del movimiento Evita, para que nos cuente de qué se trata este nuevo espacio de crianza y juego del barrio de La Boca. Es una iniciativa de psicólogos de la Facultad de la UBA. Ellos van a estar viniendo un miércoles a la mañana y un miércoles a la tarde para poder abarcar diferentes públicos según los horarios de las familias del barrio. En principio que vengan a compartir una hora de juego, pero también va a haber un trabajo de acompañamiento en la crianza, desde más que nada enfocado en lo vincular. La idea es que a través del juego puedan ir surgiendo temas los cuales se pueda charlar con los psicólogos que están ahí acompañando. También va a haber un acompañamiento de promotoras de salud para poder informar sobre enfermedades típicas en la infancia. Azul también nos cuenta cómo surge este proyecto junto a estudiantes de psicología. Primero vinieron, estuvieron charlando con nosotros, nos preguntaron a ver si era posible y armamos el proyecto en conjunto y lo presentaron a la facultad y bueno, y ahora lo están llevando a cabo. La verdad que sí, es un proyecto hermoso, es algo para aprovechar, más dado el contexto que se viene dando en la ciudad y en el barrio, que es muy difícil el acceso a todo lo relacionado con salud mental. Claramente no es atención psicológica, pero sí es una orientación y creo que suma un montón. Para finalizar, conversamos sobre el rol de las organizaciones del barrio. Es lo que nos toca a las organizaciones sociales, ¿no? De ahí surgimos las organizaciones sociales, de los vecinos que nos organizamos para llegar a donde el Estado no llega. Si bien tenemos un Estado bastante presente, y donde el Estado no llega, estamos las organizaciones sociales, con comedores, merenderos o espacios. Bueno, en este espacio funciona una CAC, ¿no? Una casa de acompañamiento en situaciones de consumo, un EPI, un espacio de primera infancia y un bachillerato popular. Como siempre decimos, hoy el pueblo no espera, se organiza y lucha por un mundo mejor para todos y todas. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.